intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí adentro. Y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. Nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma, acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedir que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí dentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento.